additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá Lego, ábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. El día en que se conocía que el rapero catalán Pablo Hasél entrará en prisión por el contenido de sus canciones, el mismo día que en Colombia asesinaban al periodista Cristian Camilo Higuera, los medios internacionales, en especial los españoles, ¿qué convertían en noticia internacional? El manotazo del ministro cubano de Cultura al teléfono móvil de un individuo que lo asediaba. El ministro de Cultura cubano agrede a un grupo de activistas durante una protesta pacífica, titulaba, por ejemplo, el diario El Mundo. Bueno, pues sobre este nuevo show mediático contra Cuba, vamos a escuchar un reportaje de la televisión cubana francamente esclarecedor. Comenzamos Cuba Información. Estamos aquí para hablar de un hecho, lo acaba de comentar Giselle, un hecho que la mayor parte del pueblo en este país desconoce. Sin embargo, mientras la mayor parte del pueblo desconoce lo que ocurrió en las redes sociales, está escalando y escala a toda velocidad para convertirlo en ese nuevo detonante, en ese motivo que permita un estallido social en Cuba. Vamos a pensar, hoy es 27 de enero. Hoy se cumplen exactamente 2 meses de que un grupo de jóvenes se concentraran, recuerdan, en las afueras del Ministerio de Cultura. Ellos solicitaban un diálogo. Muchos fueron con una idea, el diálogo. Otros se sumaron con claras intenciones, aquí lo hemos dicho, de provocar a las autoridades. Hubo quien, además, trató de organizar a esos jóvenes, de seducirlos con una agenda que tenía claros fines políticos, que se mezclaron, se confundieron con los propósitos artísticos. Después de aquella noche del 27 de noviembre, se ha tratado de fabricar toda una construcción, es como una construcción, digamos, simbólica, llena de símbolos, que asocien lo que pasó aquel día con una especie de chispa, una chispa detonante contra la institucionalidad en nuestro país, y un poco más, es muy claro que es contra la revolución. Esa es la historia, 2 meses. ¿Pero qué fue lo que pasó hoy, cuando se cumplen 2 meses de aquel día? Como parte de los acuerdos, estaba previsto que al mediodía de esta jornada se iba a reunir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con 3 artistas. Esos 3 en representación del grupo del que estaba aquel 27 de noviembre. ¿Y qué pasó? Bueno, que no fueron 3, fueron más. Y que además lo llamaron por teléfono, lo llamaron a su celular, y sin su consentimiento, para empezar, pusieron esa llamada en altavoz y la transmitieron por internet, ellos mismos. ¿Usted quiere ver? Vamos a ver cómo fue esta transmisión donde llamaban al viceministro. Escuchemos. Sí. Vamos a esperarnos, sí. ¿Se sientan ahí en postal? Pero están del otro lado de la celda. Estamos del lado, pero del lado del Consejo de Artes Escénicas o del lado de la entrada del Ministerio, lo esperamos. No, en el Consejo, yo no te lo dije. Ya, sí. ¿Dónde están ahora? ¿En qué lugar están? ¿En 2 o 4? En 2, pero vamos para 4, no se preocupe. En la celda, están ustedes 3, ¿no? No, somos un poquitico más porque, en fin, estábamos hace... Pero yo me voy a reunir con ustedes 3 o 20. Pero el Junior no está aquí, puede ser otra persona. ¿Quién? Junior no pudo llegar a tiempo, tenía unos trabajos que hacer. ¿Quién? Junior. No, pero ¿qué persona? Camila y yo, y otra persona que puede ser... Carolina. ¿Pero ustedes están allí? Sí, es que estábamos haciendo algunas otras cosas por aquí. A ver, yo necesito organizarme, yo no puedo hacer las cosas de esa manera. Yo les ruego, por favor, que se dispersen, se vayan y se tomen un café y a las 12 del día estén aquí en el Consejo Cuba. ¿A las 12 del día? No. A las 12 del día, que por ahora que estamos. Ya. A las 12 del día que estén aquí en el Consejo Cuba, mira, cuando yo estoy en medio de la reunión, yo no los voy a interrumpir para ver un grupo de personas que además no fue lo que acordamos. Okay, a las 12 del día estamos ahí. A las 12 del día iban a estar. Eso fue lo que dijeron. Primero, ¿a quién se le ocurre que es éticamente apropiado llamar a una persona, poner a esa persona en altavoz para que lo escuchen otros que están alrededor, sin decírselo, sin aclararlo, y por si fuera poco, transmitir esa llamada en vivo a través de internet. Pero bien, el viceministro afirmó que estaría con ellos a las 12. Pero él afirmó que estaría a las 12 no porque estuvieran ahí afuera del ministerio, sino porque ya eso estaba acordado, ustedes lo escucharon, estaba acordado desde antes. Pero ya ustedes vieron que no fueron tres personas y que la idea no era reunirse con él. El propósito era mantenerse en las afueras del Ministerio de Cultura y comenzar a crear una convocatoria para que fueran más y más como aquel 27 de noviembre, que hoy se cumplen 2 meses. Nosotros fuimos al ministerio, le dijimos al viceministro Rojas, cuéntenos los hechos, díganos qué fue lo que ocurrió. Esto nos dijo, vamos a ver, adelante. Pactada hoy una reunión, hoy en la mañana, con tres personas que, digamos, han sido designadas, escogidas, no sé cómo decirlo, seleccionadas como voceros de este grupo muy pequeño y muy provocador. Y entonces me dirigí a ese grupo de personas aquí mismo en la calle 2, donde estamos, muy cerca de acá. Les pedí amablemente que se retiraran, les aludí, lo han puesto ellos mismos en las redes, a lo riesgoso que es hoy estar en la calle, estar cerca unos de otros. No me hicieron el menor caso, me dijeron cosas insolentes ante la insistencia en mantener esa actitud. Entonces le propusimos entrar al ministerio, a pesar de que, repito, su actitud era muy provocadora. Tampoco tuvieron disposición. Siguieron desafiando, provocando, diciendo cosas realmente muy desagradables, en una actitud que claramente desafía cualquier orden. Nosotros teníamos... Él habla de límites, de orden. ¿Quieren ver qué nos dice la Constitución sobre eso? Por cierto, alude también a la libertad de expresión, aluden los muchachos una y otra vez, los artistas. Claro, no están diciendo nada, no están descubriendo el agua fría. Todos tenemos ese derecho que cada uno debe exigirlo. Claro que es verdad, y que el Estado debe garantizar la libertad de expresión. Claro, miren, vamos a verlo, artículo 54, Constitución de la República de Cuba. Está bien claro en ella. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Está en la Constitución, en la que aprobamos la mayoría de los cubanos. Ah, pero los derechos tienen límites y están también allí, en la misma Constitución. El artículo 45, hemos hablado una y otra vez, ¿dónde están esos límites? En los derechos de los demás, en la seguridad colectiva, en el bienestar general, el respeto al orden público. Piensen en estos términos y escuche lo que decía el viceministro hace un momento, a la Constitución y a las leyes. ¿Cuáles serían esos límites? El viceministro pidió una y otra vez que entraran, que dialogaran, y la provocación, lo que fue buscando, que se caldearan los ánimos. Salió el ministro, ahora lo veíamos, salió el ministro, uno de los presentes lo grababa con el celular muy cerca de su cara, de su rostro, y ahora lo que circula es la supuesta golpiza del ministro a un joven artista. Alexis Triana es el director de comunicación del Ministerio de Cultura. Está con nosotros. Triana, ahora... Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Ahora la noticia que busca dar la vuelta al mundo y obviamente conmover es la respuesta del ministro ante estos hechos. ¿Cómo usted lo ve? A mí me gustaría que rodaras unas imágenes más del viceministro Fernando Rojas. Me gustaría empezar por ahí mi explicación, para que veas su insistencia. Fueron más de 3 veces, fue además reiterativo en la idea de que las puertas del Ministerio de Cultura estaban abiertas. En el 27 de noviembre lo que se criticaba, lo que se decía era que el ministro no quería recibir a nadie. Y aquí, si podemos rodar las imágenes, Humberto, tú vas a ver a Fernando Rojas insistiendo, hablando, no hay ninguna agresividad, hay una solicitud y una insistencia de que las puertas están abiertas, ¿verdad? No hay ningún otro tipo de elemento que no sea OCA. Pase, adelante, los esperamos. Vamos a escuchar. Pasen, siéntense. Tengo a Junior en la esquina. Si quieres, me lo dejamos. Así, fíjate. Sí, como ves, pensamos incluso en algún momento que sí, que iban a pasar. Y sin embargo, la decisión era que no hubiera diálogo. Te quiero insistir en ello, porque si no, como ves, hay un funcionario público de una alta investidura, viceministro, que está convocando, ofreciendo que se entre al Ministerio de Cultura. Pero ya no a los tres que estaba previsto, ya se excedió a que entraran todos los que estaban. Así es. Si querían entrar todos, que estuvieran, que entraran. Pero, ¿de qué se trata? que evidentemente si tú no entras y tú lo que me estás es continuamente enfocando con celulares que tienen datos y que están transmitiendo por esos medios que tú has denunciado aquí, que seguimos diciendo en todas partes que es dinero de una potencia extranjera empleada para tratar de subvertir nuestro orden estatal, pues ¿cómo tú puedes reaccionar? Yo creo que de lo que se trata es que veas la coincidencia en que el día que hemos otra vez decidido que continúe el diálogo, que el diálogo no se detiene, ayer por cierto había uno muy interesante que el Pabellón Cuba me lo estaba comentando, Jorge Enrique Caballero, el actor, diciendo cómo habían estado discutiendo entre teatristas los problemas del teatro. En el momento que el Ministerio de Cultura está debatiendo cómo le va a pagar a los músicos, cómo este Estado va a seguir sacando una subvención para más de 40.000 músicos y artistas escénicos, en el momento que el debate es qué vamos a hacer con el universo audiovisual o con el artista plástico que es independiente y no tenemos manera de protegerlo en estas circunstancias. El día del mayor pico epidémico que hemos tenido, ¿no? Y el día del 27 de enero, otra vez se arma esta provocación contrarrevolucionaria, que yo no puedo dejar de llamarla así, porque fíjate, más de la mitad de los presentes eran periodistas de estos medios. Estamos hablando de ADN, estamos hablando de, bueno, en fin, los diarios de Cuba, y hay una intencionalidad, porque ¿por qué eligieron a la misma hora? Es que cómo se enteraron incluso que a esa misma hora iba a ocurrir ese encuentro. Y yo creo que son preguntas, ¿a quién no le interesa que haya diálogo? Y yo quiero hablarte de eso porque hoy efectivamente lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es la supuesta violencia y no la respuesta a una violencia. Te están asediando una sede estatal, están continuamente enfocándote con esos celulares pagados, estás asistiendo a una provocación que está escalada. Vamos desde el Ministerio de Cultura a publicar todos los mensajes en la noche de ayer, buscando continuamente crear una circunstancia. Y cuando llegue este momento, pues de pronto el acusado eres tú. Claro. Vamos a ver el video que está, uno de los videos que está circulando de esa supuesta golpiza. Me parece muy importante, porque ahora de pronto se dice que el ministro golpeó a una mujer, es lo primero que se dijo. Aquí vemos. Miren, este es nuestro famoso Michael, recuerden, el de la invasión, el de los términos, que ha creado términos en la lengua española. Estaba ahí también. Está diciendo que nosotros tenemos pistolas en el Ministerio de Cultura. Ahí está el momento. Ahí está la mano del ministro. Y lo que le hacen es ponerle, como tú ves, un celular en la cara. Un celular. Y efectivamente el ministro decide quitarle el celular. Porque no puede ser que sin tu consentimiento yo esté de acuerdo en estarlo firmando. Pero un hecho es quitarte un celular. Bueno, sí, vamos a reiterar eso. Nosotros somos artistas. Porque tanto nivel de represión. Y yo te decía, una cosa es que yo efectivamente te quite un celular y tú me acuses de que estoy haciendo algo indebido, pero eso sigue ocultando lo indebido que es que cuando yo vengo a darte la mano, tú lo que hagas es el mismo guión de un show, es como un reality show. Todo esto no es más una vez más, ¿no? Elegir este Ministerio de Cultura, donde estamos interesados y necesitados de discutir los problemas que tiene la cultura para otra vez acorralar a sus dirigentes, sí, asediar su sede y crear, como tú dices, otra circunstancia. Javier Gómez Sánchez, lo has leído. En varias oportunidades en las redes sociales hemos traído sus comentarios. Ha dicho lo siguiente, y yo quiero terminar este segmento del Noticiero Estelar con parte de lo que dice. En lo primero que tenemos que estar claros, véanlo ustedes, los revolucionarios, en este momento, es darnos cuenta que la primera y principal agresión, la principal violencia, es la de asediar una institución. Es la de crear un estado de asedio a las personas que trabajan en ella. Es la de negarse a entendimiento alguno. Es la de utilizar celulares y redes sociales para movilizar a más personas para que lo hagan. Es manipular mediáticamente a las personas. Es recibir dinero para hacerlo de los mismos que nos tienen bloqueados. Así es. Y una vez ahí, crear el peor ambiente posible, provocar lo más posible hasta lograr una reacción que puedan utilizar, lo que acabas de comentar, claro, Alexis. Y es lo que están haciendo. Por eso es que tenemos que estar muy claros los revolucionarios ahora mismo, los de la cultura y todos, saber que lo que la contrarrevolución quiere en este minuto es que no se vea la principal violencia. Y nos pongamos a juzgar a los revolucionarios, a estos que hemos visto, a los asediados bajo las provocaciones, en vez de apoyarlos. A los que han hecho todo lo humanamente y diplomático posible todo este tiempo. Los apoyo como revolucionario, ese es nuestro llamamiento, como colega, como gestor cultural, como artista y cubano digno, como compañero de ideología, de circunstancias históricas y de partido. Y no los juzgo ni por un minuto, porque yo mismo no sabría cómo hubiese actuado ante un provocador que me mete un celular en la cara. Quedarnos en los videos de la contrarrevolución, por eso los pusimos aquí. Ajá. Porque no existe miedo en mostrar el video. Son de ellos mismos lo firmaron. Quedarnos en los videos de la contrarrevolución es hacer lo que la contrarrevolución quiere. Que dimitan los que dirigen Cibercuba, Periodismo de Barrio, El Estornudo, 14 y medio, ADN, OnCuba. Esos son los que tienen que renunciar a sus propósitos y a esos empujes, manipulaciones y provocaciones. Y no ir a forzar una y otra vez nuestro Ministerio de Cultura y las personas que trabajan en él. Van al Mincul porque es el lugar más fácil a donde llevar sus intenciones. Pues, termina Javier, ya no lo es. Claro que no. Esa es la principal claridad de este momento. Uh-huh. Nuestro Martí hoy no es solo el que cultiva la rosa blanca, sino el que cayó en dos ríos. Y por eso es que quiero reiterarte que los trabajadores del Ministerio de Cultura pues decidieron tomar la calle. Y lo haremos una y otra vez, Humberto, porque hay que cuidar este país, hay que defender este país. Y hay que, sobre todo, defender el derecho a dialogar en un clima de respeto y rigor, y no de estos showcitos ridículos mediáticos. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. He cruzado con la muerte más. Vamos a escuchar durante el programa de hoy varios temas de Liuba María Hevia. Ella es una trovadora cubana que ha realizado a lo largo de su trayectoria una actualización, una modernización de la música campesina cubana. Este tema lo interpreta junto a Kelvis Ochoa y se titula Tantas vidas. Es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar. Un dulce riesgo que hace camino al andar. Oh, oh, oh. Dormido sobre el lecho claro del amor, despertándome en la oscuridad de la aflicción. Desterrada de la infancia, perdí mi estación, regresando en otro tiempo, en otra dimensión. Gracias doy al signo de mi madre por asumir el mundo, por crecer, por su herencia de luz, por su instinto de fe. Oh, oh, oh, oh. Gracias pues, lo digo sin alarde. Que nada puede más que la verdad, que ennoblece el camino a la felicidad. Ay, la felicidad. He vivido tantos sueños que a veces no sé si me alcanzan las canciones para agradecer. He tenido más de lo que di y de cuánto sé, estrenando tantas vidas cuando te miré. Gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor de siempre regresar. Porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar. Un dulce riesgo que hace caminar. Terrorista Cuba, el país que más ha ayudado al mundo, se preguntaba Alfred de Zayas, experto independiente en derechos humanos para Naciones Unidas. Vamos a escuchar el programa que realizaba hace unos días el periodista colombiano residente en París, Hernando Calvo Ospina, en el que entrevistaba a esta persona, a Alfred de Zayas, y también al negociador por el ELN, la guerrilla colombiana, en La Habana, Pablo Beltrán. Escuchamos. En sus últimos pataleos, el régimen del presidente Trump incluyó a la República de Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, junto a Irán, Corea del Norte y Siria. Los dos motivos centrales fueron el que supuestamente entrena y manipula a los servicios de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela para que reprima a la oposición, y el principal, porque alberga a la Comisión Negociadora de Paz de la Guerrilla Colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Sobre la pretendida represión a la oposición venezolana hablaremos en estos días. Ahora, primero hablemos de quién ha sido y es el régimen que se permite llamar terrorista a Cuba. El régimen estadounidense es el mismo que descargó dos bombas atómicas contra la población indefensa en el Japón, cuya nación ya estaba casi vencida al final de la Segunda Guerra Mundial. Es el régimen que produjo millones de muertes inocentes en Vietnam y financió las operaciones clandestinas de sus aparatos especiales con el tráfico de opio. Y todo eso lo hizo, dizque, para salvar a la democracia y a la civilización cristiana occidental. Es el mismo régimen que impulsó en América Latina a las dictaduras, mientras sus militares enseñaban a matar, torturar y asesinar para, nuevamente, salvar la democracia y a la sociedad cristiana occidental, lógicamente. Ese régimen, el estadounidense, que bajo el pretexto de llevar la democracia o salvarla, junto a sus cómplices europeos principalmente, ha invadido y destruido decenas de países y asesinado a millones de seres para robar los recursos naturales. Un ejemplo, un simple ejemplo, y solo desde 1983. Esto, invadir, destruir y asesinar, lo ha realizado, repito, desde 1983 en Granada, Panamá, Irak, Somalia, Afganistán, Sudán, Yugoslavia, Yemen, Siria. Ese régimen estadounidense, que de nuevo señala a Cuba como patrocinador del terrorismo, pues el presidente Obama lo había sacado a Cuba de ahí en el 2015, donde estuvo desde 1982, ha practicado desde hace más de 60 años el terrorismo contra esta nación caribeña. Ya en marzo de 1960, hace solo un año de la revolución, de haber llegado a la revolución, hizo estallar un banco francés en el puerto de La Habana cargado de armas belgas, dejando un saldo de casi 100 muertos, incluidos 6 marineros franceses. En abril de 1961 intentó invadir a Cuba, pero fue derrotado en menos de 70 horas. El régimen estadounidense aplica desde hace más de 60 años el bloqueo económico más largo de la historia humana, que le imposibilita a Cuba su pleno desarrollo y hasta comprar parte de la alimentación para su población. Como se ha demostrado, ese régimen estadounidense ha llevado plagas y enfermedades que han afectado humanos, plantas y animales. Esto ha sido denunciado con pruebas ante las Naciones Unidas. El régimen estadounidense ha patrocinado y financiado un sinnúmero de actos terroristas realizados directamente por la CIA o por sus mercenarios. Uno de ellos fue la voladura en pleno vuelo, de un avión comercial que dejó 75 víctimas en 1976. La lista detallada de los actos terroristas realizados por el régimen estadounidense en el mundo y contra Cuba es muy larga, pero con la ayuda de la prensa, la mente de los humanos se vuelve muy corta. Y aún así dicen, y casi todo el mundo lo cree, en especialmente los periodistas, que son la más grande democracia del mundo y que solo quiere implantar la civilización occidental y cristiana. Por donde pasan sus tropas, entre comillas, civilizadas, solo deja muerte, destrucción, desolación, drogadicción y violaciones. Cuba, la señalada, la calumniada, la difamada, no invade, no saquea, no asesina, no enseña a matar. Eso sí, envía médicos para salvar vidas a los cuatro puntos cardinales del planeta, como no lo hace ninguna otra nación, por más rica que sea. Ahora escuchemos un breve aparte de lo que nos dijo el experto de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Alfred de Sayas, sobre la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Bueno, eso es absurdo, porque si hay un estado terrorista en el mundo que bombardea a las poblaciones civiles, que tiene una práctica de sanciones que es genocidial contra los pobres sirios y contra los venezolanos y los cubanos, etc., es los Estados Unidos. Así que es una arrogancia increíble de querer de acusar a Cuba de terrorismo o de apoyar el terrorismo. Primero que nada, ¿dónde están las pruebas? Aparte de que es una acción barata política de este narcisista Donald Trump, aparte de eso, ¿qué pruebas quiere dar para decir que Cuba ha apoyado acciones terroristas? Porque todo lo que Cuba ha hecho es solidaridad internacional. No hay país que haya ayudado al mundo tanto como Cuba. En las últimas decenias, Cuba ha enviado más de 50.000 médicos y enfermeras al mundo. Cuando había la crisis en Haití, o cuando había la crisis en Sierra Leone o en la Costa de Marfil, ¿quién vino a ayudar, ya sea por una epidemia de cólera o por una epidemia de ébola? Cuba. Y ya para terminar, escuchemos en exclusiva para nuestro programa lo que dijo el responsable de la delegación del ELN en las negociaciones con el régimen colombiano, el comandante Pablo Beltrán, sobre este tema. Son palabras muy esclarecedoras. Los últimos días de la administración de Trump van a ser recordados como los que usó para dejar más incendiado el mundo. Entre ellos, recrudeció los ataques contra Cuba y sus seguidores en Colombia, encabezados por el expresidente Uribe, están levantando la voz para decir que Cuba ingiere en asuntos internos de Colombia, y con toda esta alaraca mediática fundamentan la última decisión que toma Trump el día 11 de enero, que es incluir a Cuba en un listado unilateral que ellos tienen, que clasifican a algunos enemigos suyos como patrocinadores del terrorismo. En medio de todo esto, queda el ELN, quedamos nosotros como negociadores de paz. Entonces hay que explicar por qué llegamos a esa situación. En 2018, el presidente Santos, en ese momento, le pide a Cuba alojar la mesa de conversaciones con el ELN, y por eso vinimos aquí en mayo de ese año. En agosto se posesionó el presidente Duque, inmediatamente tomamos contactos con él y durante 5 meses mantuvimos contactos y comunicaciones en el propósito de reanudar la mesa. Cuando viene el ataque a la principal cuartel de la policía militarizada en Bogotá, el Duque toma la decisión de congelar esos acercamientos y pedir la captura nuestra en un acto de venganza, de retaliación. Pero a él se le olvida que nosotros, como negociadores de paz en Colombia y en todo el mundo, tenemos una protección que se llama el protocolo de ruptura y retorno, que dice que si unas negociaciones se estancan o se quiebran, el principal responsable del retorno sanos y salvos de la delegación insurgente es el mismo gobierno. Ese protocolo se firmó en abril de 2016, tiene 5 países como testigos, como garantes de que debe cumplirse ese compromiso, y Duque lo niega. Entonces, los países que son garantes de ese protocolo de retorno le han dicho a Duque: no cabe que usted pida la detención de unos negociadores de paz, lo que cabe en el derecho internacional es que usted lo retorne y que cumpla el protocolo. Bueno, ese es el punto concreto del problema, la solución, pero ellos hacen caso omiso a eso, lo que dice todo el mundo, y le dicen a Trump que hay que detener a esta delegación de paz, y Trump toma eso como excusa para incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, bajo el argumento de que no nos entrega y no nos captura. ¿Qué es la salida? Pues ahora hay un cambio de administración en Washington. Esperamos que el Departamento de Estado aconseje a Duque que cumpla el protocolo. Y si cumple el protocolo, pues bien, podemos retornar a Colombia. Pero también le pueden aconsejar de que retome la mesa de conversaciones con el ELN. Son las dos opciones que tiene que tomar. Entonces, eso dejaría más resuelto el problema y quedaría Cuba exenta del ataque que ahora le hacen, porque ellos lo que han facilitado es el proceso de paz en Colombia y ahora van a quedar casi como culpables de que la paz no avance en Colombia o de que Colombia haya entrado un nuevo ciclo de guerra. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más tontado, no me digan más. ¿Quieren saber cómo la prensa privada trabaja al servicio de los aparatos del Estado? En el reportaje titulado El dossier secreto de Cuba, publicado por la revista colombiana Semana, tienen un ejemplo de manual. Semana anuncia a sus lectores una tormenta política y diplomática debido a un informe de carácter oficial que llegó recientemente a la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Colombia, y que advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022 y desestabilizar al país. Es decir, el gobierno de Colombia, en vez de llamar a consultas al embajador de Cuba, entrega como primicia un informe cocinado por sus servicios de inteligencia a un medio de comunicación. Este asumirá, sin contrastar, la veracidad de su contenido, asegurando que así queda al descubierto, palabras textuales, la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia. De inmediato, otros medios de Bogotá y de Miami publicarán una batería de reportajes sobre el reportaje, artículos y entrevistas. En una de ellas, Rosa María Payá, disidente cubana ligada a Donald Trump, aseguraba que el reportaje demuestra que el régimen castrista es pilar de inestabilidad democrática en el hemisferio y que la clave para frenar su influencia comunista es derrocarlo. Esta operación política parece responder a dos objetivos. Uno, el electoral, de cara a las presidenciales del próximo año en Colombia. Relanzar el mensaje del miedo al castrochavismo, que ha dado buenos resultados de voto al partido de gobierno Centro Democrático. Además, enlodar a su principal contrincante, el progresista Gustavo Petro, un aspirante a la presidencia sobre el que, según el reportaje, las autoridades identificaron que los tentáculos cubanos tienen interés, simpatía y relación directa. El presidente Iván Duque se presentaría así como el defensor de la soberanía de Colombia frente al eje Cuba-Rusia-Venezuela, que comparte, leemos, actividades de injerencia, espionaje e inteligencia para favorecer a la izquierda en toda la región, y que considera a Colombia la joya de la corona al mantener blindada su democracia frente a amenazas e interferencias de gobiernos extranjeros. Un segundo objetivo sería dinamitar definitivamente el diálogo con la guerrilla del ELN, que Cuba facilitó como país sede y garante. El gobierno colombiano, recordemos, exigió al cubano la entrega de la delegación guerrillera negociadora, en clara violación del protocolo de ruptura firmado por todas las partes. La negativa de La Habana fue el argumento para que Estados Unidos, en los últimos días de la administración Trump, fuera incluida en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pero el informe y el reportaje van más allá. Señalan al movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, formado por asociaciones solidarias, como determinante en una estrategia indebida de Cuba en Colombia que viola la Convención de Viena. Con dos acusaciones. Una, la de ser usado, leemos, por los cubanos para desarrollar actividades de cabildeo como la firma de acuerdos de cooperación con autoridades locales colombianas. Su delito sería, por tanto, intentar llevar brigadas médicas cubanas de solidaridad a zonas desfavorecidas a solicitud de las alcaldías. Pero la segunda acusación es más grave y peligrosa. Sus supuestos vínculos con el Frente de Guerra Urbano del ELN o el reclutamiento-adoctrinamiento de jóvenes para golpear al actual gobierno y generar un ambiente de inestabilidad y caos. Organizaciones sociales y el gobernador del Magdalena exigían la protección inmediata de los líderes del citado movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, recordando que el pasado año fueron asesinados en el país 310 líderes y lideresas sociales. Pero, ¿y las pruebas de la supuesta injerencia de Cuba? Ni una. Meras acusaciones sin siquiera testimonios, conjeturas sobre un sospechoso incremento en la llegada de cubanos a Colombia, especialmente médicos, profesores, entrenadores y deportistas. Nada más. Nada. Pero el miedo, antesala del odio, ya ha sido inoculado en ciertos sectores sociales de Colombia, como durante años hicieron en Venezuela. ¿Con Joe Biden van a cambiar las cosas para Cuba en relación a las sanciones, las prohibiciones, el bloqueo? ¿Realmente romperá Biden con la línea belicista de Donald Trump? Escuchemos este comentario, realmente interesante, de la periodista Cristina Escobar en el noticiero de la televisión cubana. Hola, buenas noches, Froilán, Giselle. Finalmente llegó el día en que Donald Trump no le quedó otra que irse de la Casa Blanca, pero no se resigna. En su lugar, en los últimos discursos, ha optado por hablar del movimiento que él fundó y en el discurso de despedida dijo que era solo el comienzo para este movimiento que él había fundado. Así que habrá Trump todavía para rato. Con razón, el Senado se apura en hacerle el juicio político. No será por gusto. Intentan asegurarse de que no vuelva a nominarse y tratar de hacerlo pagar por incitar la violencia del 6 de enero, de lo que lo acusan. Y en las mismas escaleras, subidas en turba por los invasores aquel día, hoy juró proteger la Constitución el nuevo presidente en el ritual que cada 4 años se celebra los 20 de enero. Un ritual que enorgullece a los defensores a ultranza de ese sistema político, del cual elogian una y otra vez el cambio de poder pacífico, algo que esa democracia en franca crisis no pudo asegurar esta vez. Y escuchamos a Joe Biden pidiendo unidad allí donde no estuvo el presidente que debería entregarle el cargo pacíficamente. En su discurso inaugural, Biden hizo lo esperable: llamar a la disidencia pacífica, a no enfrentarse a muerte por diferencias de raza o visiones políticas. Dijo Biden con triunfalismo: la democracia ha ganado allí donde 70 millones de personas piensan que el nuevo presidente le robó las elecciones al anterior. El momento quizás más simbólico, histórico de esta inauguración fue ver a la primera mujer de la historia ser juramentada como vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris, además, es la primera mujer con semejante cargo en ese país. Juramentada por la única jueza de la Corte Suprema de origen latino, esa Corte Suprema donde Trump logró poner a 3 jueces, incluida una mujer que está en contra del aborto y un hombre acusado de violar a otra mujer que lo delató en televisión nacional. Si bien el vicepresidente en estas ocasiones rara vez llama tanto la atención, ahora Harris es centro de atención por muchas razones. Hija de una mujer india y un hombre jamaicano, jurista, locuaz, conocedora de las leyes y trampas de ese sistema político, ahora es el horcón de Biden que tendrá en ella la energía y la juventud que podrían faltarle a él, un hombre de 78 años, que muchos especulan no buscará un segundo mandato. Harris además será el voto que desempate en el Senado que tiene tras estas elecciones últimas 50 demócratas y 50 republicanos. Es un logro indiscutible que una mujer no blanca llegue a ese alto cargo, sobre todo allí, ese país donde el racismo campa a sus anchas y las mujeres ganan muchísimo dinero menos que los hombres por el mismo trabajo. Ese país donde hace 4 años eligieron a un hombre blanco, rico, misógino y racista por encima de una mujer con larga trayectoria política. Biden no ha esperado para empezar a trabajar. Hoy firmaría 17 órdenes ejecutivas que enrumbarían al país en el camino del buen sentido y la lógica más elemental. Uno sabe que la cosa está mala cuando entre las primeras órdenes que firmará será hacer obligatorio el uso del nasobuco. Allí, en ese país donde 400.000 personas han muerto por una pandemia que Trump afirmaba tener controlada. Biden ha escogido el gabinete más diverso de la historia, con personas de diferentes orígenes étnicos, de clase, inmigrantes. Una buena noticia que ese gabinete se parezca más a la mayoría de los estadounidenses. Pero, ojo, ese grupo de personas en los que Biden confiará mucho y delegará más, con su inteligencia y capacidad, harán cumplir los intereses nacionales de Estados Unidos mucho más efectivamente que lo que hizo Trump hasta hoy. Biden, eso usted lo sabe, estuvo entre el grupo de personas que decidió cambiar el rumbo con Cuba. Recibe una relación entre Washington y La Habana en las peores condiciones probablemente de la historia. Las sanciones aplicadas a rajatablas, incumpliendo Estados Unidos los acuerdos migratorios de entrega de visas, ya que ni siquiera podemos los cubanos acceder a servicios consulares desde aquí. Persecución a navieras grandes o pequeñas que intentaran trasladar combustible a Cuba. Advertencias basadas en mentiras a sus ciudadanos para que no nos visiten. Limitadas las remesas de cubanoamericanos que legalmente enviaban dinero a sus familias y disminuidos los vuelos de aerolíneas comerciales a la isla que ahora solo pueden aterrizar en el aeropuerto de La Habana. Las alrededor de 240 medidas aplicadas en solo 4 años dan muestra de la obsesión y la cantidad de gente que tiene trabajando en el tema Cuba esta administración saliente. Para poner más vallas en el camino de la reconciliación, nombran a Cuba país patrocinador del terrorismo. Una lista que se inventan para poner a países que no les gustan porque no hacen lo que se dicta desde Washington. La familia cubana es la más afectada, de eso no cabe duda. La de aquí y la que vive en la Florida, que ve más difícil todo vínculo con esta parte del estrecho. Biden conoce claramente la política de Obama con respecto a Cuba. Su esposa, la doctora Jill Biden, viajó a Cuba, visitó La Habana y Camagüey e incluso estuvo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, conoció sobre inclusión social de las mujeres cubanas. Ella conoce Cuba mucho mejor que los que gritan a los cuatro vientos ser dueños de la narrativa cubana, los Marcos Rubio y otros, que desde la Cámara Baja y la Alta quieren secuestrar el tema Cuba como si fuera un asunto de política local del sur de la Florida. Biden tendrá que asumir prioridades difíciles en el contexto doméstico, pero en el momento en que se enfrente a Cuba, ya han dicho algunos cercanos que lo primero será levantar muchas restricciones que impuso Trump. Pero tendrá que hacer algo muy importante, que será devolverle vida a esa embajada y renovar el vínculo con instituciones cubanas. En los primeros meses debería suspender, por ejemplo, la aplicación del título 3 de la Helms-Burton, como venían haciendo los que antecedieron a Trump, y trabajar de frente y con fuerza para levantar el bloqueo hasta donde pueda hacerlo. Él sabe, como lo sabía Obama, que el bloqueo es ilegal e impide que Cuba se desempeñe en el comercio mundial como un país normal, con un costo elevadísimo para la familia cubana. No sabremos nosotros lo que ese bloqueo ha representado para nuestras vidas. La ruta está trazada en la directiva presidencial firmada por el expresidente Obama y los 22 acuerdos firmados entonces siguen vigentes. Ahora bien, que el entusiasmo de ver a Trump irse no nos entusiasme excesivamente. Joe Biden trabajará incansablemente para hacer de Cuba lo que ellos quieren, un país donde no exista revolución y donde se instaure un sistema político coherente con los intereses de Washington. Nombrará de asesor en el Consejo de Seguridad Nacional para los temas del hemisferio occidental al colombiano Juan González, quien repitió en un artículo lo que sabemos, un artículo publicado recientemente en American Quarterly, algo que ya sabemos. Dijo, y cito, con Cuba el acercamiento no es un regalo al régimen represivo, es un acto subversivo. Nada nuevo bajo el sol, pero es mi trabajo recordar quién es quién en este mundo de apariencias e intereses. Donde la democracia sea esa que ellos quieren, ese es el sueño con Cuba. Vendrán los que digan que Cuba debe dar el primer paso, que de este lado deben apresurarse cambios al estilo americano para que Biden vea y haga. Y la verdad, yo no tengo esa opinión. Quieren llamar a un borrón y cuenta nueva y que sea Cuba quien dé muestras de buena voluntad. Será el primer día de Biden, hoy, como presidente, pero no es el primer día de Cuba con un presidente estadounidense innovando en cómo acabar más rápido con la revolución cubana. Entonces, en 4 años aplican casi 240 medidas, todas contra la economía del país, contra comprar, vender, importar petróleo, usar las pasarelas internacionales de pago, multando o intimidando a todo aquel que quiera vínculos con Cuba. Oiga usted, más de una medida por semana en estos 4 años. Y entonces es Cuba quien debe dar el primer paso. El país al que no dejan comprar en dólares, al que mantienen oprimido en un sistema de sanciones que no aflojan ni ahora, cuando una pandemia mundial debe sacudirnos de esas políticas que estrechan las arcas nacionales. Habiendo dicho esto, qué bueno sería poder darle a usted buenas noticias y no solo malas, como hemos tenido que contarles en los últimos años. Yo pude cubrir alguna de esas buenas noticias. Si los artistas cubanos volvieran a tocar su música a los cubanos de allá sin amenazas, ni poniéndole precisas al bajar por las escalerías de un avión preguntándole nada más pisar de qué lado están y entonces veremos si te damos la bienvenida o no. Si los científicos de allá y de aquí se sentaran a pensar juntos cómo enfrentar el SARS-CoV-2, ese enemigo común que se vencerá más rápido si nos unimos. Esas serían buenas noticias y son mucho más posibles con Biden que con Trump. Mientras tanto, Cuba avanza en cambios profundos como el ordenamiento monetario o el impulso que se da a solventar necesidades domésticas con producciones nacionales desarrolladas por la empresa estatal o por la iniciativa privada. Son cambios que responden a nuestro contexto y que desdicen a aquellos que pintan a esta isla como detenida en un irremediable despeñadero. Un alivio para Estados Unidos y para el mundo que un hombre con sentido común, el político que promete construir consenso allí donde parece imposible, ocupe hoy la oficina oval. Un hombre que no cree que ingerir cloro cura la COVID y cree en la ciencia y que en ella está la clave para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático. De este lado del mundo observamos al presidente número 13 que ha tenido derrocar la revolución cubana como una tarea pendiente. Este será el primer día para Biden, pero son más de 60 años sin soltar las riendas de un país comprometido con su propio camino y no con lo que sueñan en Washington para nosotros. Que yo quiero a la academia perfila diferentes escenarios en torno al futuro de las relaciones con Estados Unidos a partir de la toma de posesión de Joe Biden. Telesur, nuestra casa, indaga con politólogos de la isla con respecto a este asunto. Un rápido recorrido por la Academia Cubana para indagar sobre el futuro de las relaciones de Estados Unidos con Cuba dibuja los más disímiles escenarios. Una certeza es que serán diferentes, pero ¿en qué medida? ¿Revertirá por completo el nuevo gobierno las políticas de Trump? ¿Usará algunas veces el garrote y otras la zanahoria? Él tendrá que establecer prioridades, no sabemos qué posición va a ocupar Cuba en esa lista de prioridades del gobierno de Biden, que tiene además tantos desafíos a lo interno de Estados Unidos. Lo que sí hay una cosa que es importante, el objetivo final de esa política va a ser exactamente el mismo que tenía Trump, que tenía Obama, que tenía Bush, que tenía Clinton, que ha tenido todo el mundo antes de ellos. Es simplemente eso, es recuperar el control sobre Cuba como sobre toda la región. Aunque muchos esperan que los cambios comiencen por revertir las más de 200 sanciones del gobierno trumpista contra Cuba, para algunos entendidos, el escenario más probable es que se mantenga el estatus. Biden se vería obligado a gobernar mediante órdenes ejecutivas y presidenciales que pudieran mantener el estatus en cuanto a los temas clásicos, remesas, viajes, importaciones, exportaciones, con la presión que puedan ejercer los distintos lobbies, sobre todo de negocios, que son los interesados en el tema flexibilizatorio, que es el que hasta ahora ha tenido más éxito, los lobbies que tienen que ver con negocios. Un aspecto a tener en cuenta para pensar en cambios no demorados, advierten analistas, es que posiciones decisivas de la política exterior del nuevo gobierno de los Estados Unidos están ocupadas por personas que estuvieron en la administración Obama. Este para mí es un elemento clave, la continuidad de ese personal de alta jerarquía de Obama en la administración Biden. El asesor de seguridad nacional, Sullivan, el secretario de Estado Blinken, la jefa de la comunidad de inteligencia, nada menos que el secretario de Homeland Security, Mayorkas, el jefe del staff de la Casa Blanca, Ron Klain, todos estaban ahí en el momento en que se tomó la decisión de normalizar relaciones con Cuba el 17 de diciembre. Y por supuesto, el propio presidente, Joe Biden. Para este experto existen dos grandes visiones de cómo lidiar con el tema Cuba. La versión más globalista, que trata de incorporar a la isla en la lógica del capitalismo global, que es la línea de Obama, y la del enfrentamiento, que fue la línea del presidente Trump. Me preocupa, a raíz del último discurso, del discurso de Biden, que esa tónica de buscar la tolerancia, de buscar la unidad, de hacer que Estados Unidos esté, de que la democracia ha triunfado, etcétera, implica que va a acomodarse a muchos de los intereses de la extrema derecha republicana, específicamente el senador Marco Rubio y otros opositores a los cambios hacia Cuba en el Senado y en el Congreso en general. Y probablemente entonces, siguiendo esta lógica, no haga los cambios que a lo mejor algunos de la gente en la Casa Blanca quiera hacer. Las opiniones son diversas, optimistas, cautelosas o escépticas. Lo que sí está claro es que para los cubanos cualquier gobierno pudiera ser mejor que el del presidente Trump. Le damos gracias a la vida, a la revolución, de que estamos vivos. ¿Me entiendes, señorita? Estamos vivos. Si él se proyecta así, John Biden, bendiciones para él y bendiciones para nosotros, que vamos a tener fraternidad porque tenemos familiares en cualquier país del mundo. Todo indica que el futuro dirá la última palabra, mientras la posición de La Habana sigue siendo la misma. Ofrece diálogo y exige respeto. Fabiola López, Telesur, La Habana. Cuba Información. En la guerra de Vietnam, oficiales estadounidenses daban a la prensa instrucciones precisas sobre qué escribir o fotografiar. Lo vimos en el film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, que muestra lo que después, en la guerra de Irak, se llamaría periodismo empotrado. En Vietnam, el oficial de la CIA para la prensa era John Stugwell, que años después fue enviado a la guerra de Angola, donde el MPLA y Cuba luchaban contra el gobierno racista de Sudáfrica. Con la colaboración del gobierno de Zambia, Stugwell llegó a colocar en el diario Zambia Times decenas de materiales sobre supuestas violaciones y otras atrocidades cometidas por militares cubanos, que después llegaban a Reuters, AFP, la revista Time o The Washington Post. Años después, lo confesó todo, no conocimos una sola atrocidad cometida por los cubanos. Todo fue pura propaganda sobre comunistas desayunando bebés. En 2014, el periodista alemán Udo Uskute denunció en su libro Periodistas Comprados cómo la embajada estadounidense en Berlín pagó a medios y centros de estudio alemanes por la redacción de materiales sobre Rusia, Libia o Ucrania. Hoy, en el caso de Cuba, quizá ya no sean necesarios los pagos directos de la CIA o la embajada. Para ello están la USAID y la NET, agencias que sostienen un enjambre de medios digitales anticastristas, cuyos materiales después pasan a la prensa convencional de París, Bogotá o Madrid, como en Vietnam, como en Angola. Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, también Instagram, Telegram y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.